Los obreros del complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae expresaron la cólera por el complot trazado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Inteligencia de Sur Corea para eliminar la Dirección Suprema de la República Popular Democrática de Corea mediante el terrorismo con bomba y hasta con sustancias bioquímicas como las radiactivas y los nanovenenos. El jefe de taller Son In-bom dijo: "Nos hace rechinar los dientes con indignación y voluntad de venganza lo que los Estados Unidos y sus títeres surcoreanos, insatisfechos con los ejercicios de guerra nuclear contra la República Popular Democrática de Corea, trazaron hasta la conspiración de eliminar nuestra dirección suprema, que el pueblo coreano aprecia más que la vida". El jefe de taller Shin Sun-tae destacó: "No consideramos el presente crimen como una simple violación posible de las fuerzas hostiles contra la seguridad interior del poder estatal, sino como una declaración de guerra y un desafío más brutal para eliminar el sostén espiritual y el sol del pueblo coreano". El obrero Park Hung-chul subrayó: "Nadie del mundo puede calmar a los obreros del complejo y otros coreanos indignados, y los criminales no podrán esconderse en ningún rincón de nuestro planeta".